derecho, tocas mi lado izquierdo, la cosa eran unos cuantos besos, matar las ganas y perderlos luego, pero mis sentimientos confundieron el juego. Contra los pronósticos estás aquí. Cada parte.